Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Luego de la fuga de más de 1 millón de litros de agua cianurada por parte de la empresa Barrick Gold en Veladero, se realizaron estudios técnicos de la Universidad de Cuyo que demostraron que, si bien no se detectó cianuro en el río Hachal, hay más presencia de metales pesados que las aptas para el ser humano. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Marcelo Giraud, geógrafo y docente de la universidad, quien analizó el caso. Yo entiendo que lo más preocupante de estos estudios realizados por la Universidad de Cuyo fueron los hallazgos de diversos metales en concentraciones que superan muy, pero muy ampliamente los valores de referencia establecidos por el Código Alimentario Argentino, por la Ley de Residuos Peligrosos, la 24.051, que incluye un régimen penal, ¿sí? Y también por la propia Ley 24.585, esa de la cual alardean siempre el sector minero, que fue incluida justamente en el Código de Minería como Ley de Protección Ambiental Minera. Más allá, que va muchísimo más allá de si un operario dejó abierta o cerrada una compuerta, si hubo negligencia, o hasta, como están diciendo algunos, si hubo sabotaje. Porque acá no se trata de una cuestión puntual de una compuerta abierta o cerrada que debiera haber actuado como medida de emergencia para evitar que la solución cianurada llegara al río. Acá hay una cuestión estructural de fondo responsable de la empresa y del Estado sanjuanino como poder de autorización y supervisión y control sobre los accionarios de la empresa en el diseño de la mina, porque en el diseño de la mina debiera haber estado previsto algún sistema automático de detección, de alarma, de detección de fugas, para de inmediato proceder al corte del flujo de la solución cianurada. Es inconcebible que no sabemos si durante 5, 10, 15, 16 horas, cuánto tiempo estuvo fluyendo libremente esa solución cianurada debido a la rotura de la válvula sin que hubiera ninguna acción concreta. Entonces acá hay una cuestión de fondo de tremenda negligencia que hace que justamente se termine de derrumbar en la Argentina, al igual que ya ocurrió en muchísimos otros lugares del mundo, ese famoso mito de las empresas mineras con sociabilidad, con la responsabilidad social y ambiental empresaria, que maximizan y utilizan las mejores medidas de protección y estándares de seguridad internacionales y el remanido Código Internacional de Manejo del Cianuro. Esta semana condenaron a todos los policías imputados por la masacre de la Comisaría Primera de Quilmes. Se conoció el veredicto contra 10 efectivos policiales por la muerte de 4 adolescentes tras un incendio en la dependencia policial ocurrido en 2004. El abogado Ricardo Riu habló en la mañana de Radio Ijuna y dijo que están conformes con las condenas, que van de 4 a 19 años. Se conoció el veredicto contra 10 efectivos policiales por la muerte de 4 adolescentes tras un incendio en la dependencia policial ocurrido en 2004. El abogado Ricardo Riu habló en la mañana de Radio Aijuna y dijo que están conformes con las condenas, que van de 4 a 19 años. Todos fueron condenados, los 10 policías, con distintas penas, inclusive se ordenaron detenciones inmediatas. Lo hemos recibido realmente, estamos muy contentos, los familiares, todos, la verdad que están muy bien, muy satisfechos. Claro, con la tristeza igual, ¿no? Pero bueno, satisfechos. Creemos que se hizo justicia. Aparte, incluyó la inmediata detención. Este es el caso de Juan Pedro Soria, de Fernando Carlos Pedreira, de Hugo Daniel de Lía y Juan Carlos Guzmán. Y también se ordena la inmediata detención, pero domiciliaria, bajo el sistema de monitoreo electrónico a los demás condenados. Además, Margarita Jarque, directora del programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó el contexto de esta condena. Fundamentalmente tiene que ver con esta política punitiva vulneratoria de los derechos humanos, es algo que realmente a veces cuesta explicarlo, cuesta entenderlo, y un sistema de crueldad que está diseñado como tal, pero que tiene sus agentes con nombre, apellido, que son esos agentes de la Comisaría Primera de Quilmes en este caso, de las unidades penitenciarias, digamos, son los eslabones del sistema de la crueldad. Seguiremos trabajando por esto porque realmente esto es una problemática que continúa, sin duda. El algodón de gasas y tampones contaminado con el cancerígeno glifosato. Se realizó el tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Medicina de la UBA. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Medardo Ávila, médico coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Se puede producir con mucho menos agroquímicos. Es muy fácil producir usando grandes cantidades de veneno, pero se está realizando de esta manera porque está permitido, pero si uno, un Estado responsable, prohíbe los productos más tóxicos y los productos que sabemos que producen cáncer, se utiliza otras técnicas, inclusive en cultivos grandes, intensivos, que no usan tanto veneno. Hay países, como que los países europeos empezaron a ver el mismo fenómeno que tenemos nosotros, y que cada año aumentamos la cantidad de contaminación con agrotóxicos. Entonces desarrollaron programas, los gobiernos desalientan el uso de estos productos y hacen propaganda y como el cigarrillo, diciendo que es un producto que enferma. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.